Estas medidas que estamos difundiendo en realidad son apenas una perla en un collar de medidas que abarca todo el país, porque se está produciendo un fenómeno nacional dispar pero sostenido de disminución del salario que alcanza el conjunto de la clase trabajadora y impacta particularmente en el sector público de salud, con una pérdida del poder adquisitivo de más del 20% neto después de los de la asunción de Milei. Y junto con eso estamos viendo una disminución de los presupuestos públicos y una serie de medidas de restricción de ingresos a los hospitales que están llevando a que se estén quedando sin medicamentos, sin insumos, y ya se está empezando a hablar, por ejemplo, de reesterilizar el material descartable, es decir, en vez de descartarlo como corresponde, mandarlo de nuevo a esterilizar porque no hay manera de reponerlo. En las provincias que ustedes están mencionando, se está produciendo una eclosión producto de los incumplimientos salariales de cada una de las jurisdicciones, y bueno, ahí tuvimos esta semana paro de 48 horas en Chaco, en La Rioja, en Santa Fe, y 24 horas en Río Negro, con movilizaciones, exigiendo en todos lados aumentos que compensen la inflación, negociación salarial, libertad sindical y derogación del DNU 7023. En ese marco, la respuesta que reciben, imagino, y si no, corríjanos por favor, por parte de los gobiernos provinciales, tiene que ver con la quita o la reducción de fondos que debería enviar el gobierno nacional, o hay otro tipo de explicación y de justificación al respecto. Básicamente es eso. Es decir, ellos aducen, cosa que es cierto, que la coparticipación bajó porque los números fiscales de los impuestos coparticipables están a la baja entre un 15 y 20%, producto de que empezó la recesión económica. Entonces cae el IVA, cae el impuesto al cheque, es decir, todo lo que se coparticipa. Por otro lado, el gobierno públicamente hizo gala de la motosierra para las transferencias extraordinarias a las provincias, y con ese combo mortal, los sistemas de salud están anémicos, agregándose a todo esto una medida criminal, de neto corte ideológico, porque no tiene ninguna consecuencia económica para el Estado, que es que la Superintendencia de Servicios de Salud, que era la gestora del cobro de las prestaciones de la Seguridad Social de los hospitales públicos, es decir, para que la audiencia entienda, cuando alguien de la obra social de camioneros o del Estado o cualquier otra obra social, automotor o del campo, iba a un hospital, el hospital tenía un registro de que este paciente pertenecía a una obra social, armaba una facturación, la enviaba a la Superintendencia de Servicios de Salud, que depende del Ministerio de Salud, y esta gestionaba el cobro, que era un alivio en la caja de los hospitales, servía para comprar medicamentos de la diaria y una parte se repartían a los trabajadores. Bueno, desde el 1 de marzo, la Superintendencia dejó de hacer eso y obligó a los hospitales a contratar cada uno por separado con 330 obras sociales, lo cual es, y más las prepagas, más los seguros, lo cual necesita de una estructura burocrática y de administrativa que los hospitales no están preparados para eso, porque esto lo hace Superintendencia hace más de 30 años, y de un día para el otro, simplemente con el cuento de la libertad, dejaron de hacer esto. Bueno, los directores de los hospitales están desesperados, y esto agrava una situación de salud pública que ya es muy mala, y el ejemplo a la vista es 15% de menos de consumo en medicamentos, es decir, gente que ha dejado de tomar remedios indispensables para su vida, y muertos ya por pacientes con cáncer porque no se le están dando la medicación oncológica en la Dirección de Prestaciones Especiales. Así que un combo mortal y verdaderamente, cuando dice Milei que el Estado es una organización criminal, tenemos que darle la razón. El Ministerio de Salud en este momento es una organización criminal en contra de los pacientes. Y la situación, indefectiblemente, a partir de todo lo que usted está detallando, ¿por qué no pensar que va a agudizarse? Va a agudizarse porque lo único que tienen los funcionarios como misión es le dan una motosierrita y le dicen, fíjate en qué puedes cortar, no importa, que se quedan los comedores sin comida, dale para adelante. Y así con cada los enfermos sin cáncer, de cáncer sin medicación, dale para adelante, motosierra y licuadora, es decir, congelar salario, vienen a pedirte aumento, a decir que no hay plata. Mientras nombran a una directora de la RENAPER, una hermosa niña de 23 años, sin estudios y sin antecedentes, con un sueldo de 3 millones. O al sobrino del presidente de la Cámara de Diputados como secretario, con 23 años y sin estudios completos, secretario en la Cámara, con 3 millones de salario. Y se gastan 2 millones de pesos en la entrada para ir a ver a Luis Miguel a la Rural. Es decir que el cuento de que no hay plata y la casta es un cuento absolutamente hipócrita y mentiroso. Desde la FESPROSA, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, claramente, incluso escuchándolo a usted, alcanza, hay una formación, un bagaje, una experiencia, un recorrido. Pero uno siempre mira también con detenimiento el comportamiento de los profesionales. No del personal, de los trabajadores o trabajadoras de la salud, salud pública, para detenernos en particular, sino principalmente de los profesionales. Por supuesto, esto uno lo dice con total respeto, pero hay, digamos, una visión, una mirada crítica del proceso que se está transitando por parte de los profesionales, de los trabajadores de la salud, o en realidad se está a la espera de darle un tiempo más a un gobierno que ya ha marcado una dirección clara. Es una excelente pregunta. Nosotros tenemos detectado que entre un 60 y 70% de nuestra base votó a Milei en la segunda vuelta. Y sabíamos, porque lo percibíamos en las conversaciones, que el fracaso del gobierno de Alberto Fernández, la inflación al 150%, los episodios de corrupción que van de los bolsos de López a Martín Insaurralde, habían causado una fatiga social, un hartazgo. Es decir, que Milei no nace de un repollo, venía de un hartazgo social, de un progresismo fracasado, trucho, porque no declamaba progresismo y aplicaba ajuste, y acordaba con el Fondo Monetario Internacional desde el primer día. Entonces, obviamente hubo una reacción. La reacción catalizó por múltiples razones, frente a un ciclo progresista trucho, un ciclo de triunfo de las derechas. Y entonces hay mucha gente de nuestra base que está sorprendida, otros que están reflexionando, otros que dicen que está bien votar a Milei, pero están saliendo a la calle porque no aguanta más la situación salarial, y otros que dicen que hay que darle tiempo. Con lo cual, las medidas probablemente no sean uniformes en todo el país. Pero lo que sí estamos seguros es que el proceso de desgaste producto de las consecuencias funestas para los salarios y las jubilaciones, que es decir, para la supervivencia de la familia que tiene esta política, sin viso de cambio, está produciendo un cambio de opinión, que no es a la velocidad que uno querría, pero que se está produciendo de manera indefectible, y que queda expresado en la adhesión que estamos teniendo en las medidas de fuerza en todo el país. Justamente esa era la pregunta, dos en una. En primera instancia, en términos generales, el alcance de la medida de fuerza que comenzó ayer y que va y que continúa en el día de hoy. Y por otro lado, sí. Y la otra era, justamente, si en base a la respuesta que acaba de dar en relación a cómo va impactando las decisiones y la dirección que va adoptando el gobierno nacional, y usted decía en otras palabras, habría que igual focalizarlo, habría que sectorizarlo, si se puede sectorizar en términos geográficos a nivel país, digamos, teniendo en cuenta el alcance de información que tienen ustedes, no con esto quiero que tenga una precisión de cirujano, pero sí la posición que adopta el norte del país respecto al centro en relación a la dirección que ha adoptado el gobierno y así el sur, perdón que le pida tal vez una reflexión así, pero a nosotros nos parece importante para que aquel que está del otro lado tenga también un conocimiento más amplio de alguien que conoce el territorio, por lo menos en este ámbito, ¿no? Es muy interesante la pregunta. A ver, la primera, sí, estamos terminando medida de fuerza en Chaco, La Rioja, Santa Fe y Río Negro, con lo cual, de entrada ya sabes que son cuatro regiones distintas, Neanoa, Centro y Patagonia. Por lo menos una provincia de cada una está de paro ayer y hoy. Esta es la primera. La segunda, vamos a medida de fuerza nacional el 12 de marzo, junto a los movimientos sociales que van a hacer 400 cortes de ruta, junto al Frente de Gremios Estatales, donde estamos más de 30 gremios del Estado y de las empresas públicas, y junto a la CTA Autónoma que declaró jornada de lucha nacional para el martes, vamos a estar en una medida nacional que va a tener distintos alcances, pero impacto en todo el territorio, cortes del puente Pueyrredón y de la ruta 3 y General Paz en Buenos Aires, donde vamos a estar. Tenemos actos multisectoriales en San Luis, en La Pampa. No podría decir, si bien el impacto del voto a Milei ha sido más fuerte en el NOA y en el NEA, eso es así, en Tucumán están todos desorientados, porque un gobernador kirchnerista, que después fue kirchnero peronista, que después fue de Mansur, después que se peleó con Mansur, y ahora es de Milei, y que a los trabajadores los tiene desorientados, pero el aumento salarial que ha ofrecido en la paritaria esta semana Haldo es miserable. Y vamos a ver qué es lo que hacen los trabajadores, por más expectativas políticas que haya en Tucumán para con la administración Milei. Puede ser que en el AMBA, donde también tuvo votos más bajos, y en Provincia de Buenos Aires, el proceso se acelere. Pero me parece que es algo que con distinto ritmo va estallando en todo el país, y en todo el país se va conformando una conciencia de las consecuencias de esta administración para con la salud pública. ¿Y cómo continúa esto? Bueno, algo adelantó en términos de agenda de participación y de actividad de cara al próximo 12, pero si no obtienen respuestas, ya están evaluando distintos posicionamientos, plan de acción. Sí, nosotros tenemos dos velocidades y de alguna manera dos engranajes. El engranaje provincial y en algunos casos municipal, y el engranaje nacional. Desde el punto de vista de las medidas de fuerzas sectoriales en cada provincia, lo van decidiendo las regionales, porque depende de las negociaciones. Esta semana Santa Cruz no paró, paró la semana pasada, pero no hubo respuesta en la negociación, probablemente retome medidas la semana que viene. Y así con cada una. No voy a entrar en detalle, pero hay un ritmo de negociación sectorial y provincial. Después está las medidas nacionales, el DNU 7023 destruye el derecho de huelga en salud en todo el país, prohíbe las asambleas en los hospitales en todo el país, los decretos de no recupero para de las obras sociales para los hospitales públicos abarca los 1.700 hospitales de la Argentina. Entonces hay una dimensión nacional de las medidas que después del día 12 y en función de la evaluación de la jornada, vamos a hacer entre todos, con seguridad. Vamos al 24 de marzo en la movilización, en el aniversario del golpe militar, y después en abril estamos dentro de la CTA autónoma y en conversaciones con sectores de la CGT, algunos más propensos, otros más reacios, y los movimientos sociales, a concretar un nuevo paro nacional de toda la clase trabajadora para el mes de abril, que es lo que hablamos ayer, por ejemplo, de la CTA autónoma con los movimientos sociales, con Pablo Moyano, que se mostró de acuerdo, con la CTA de los trabajadores, que también impulsa la medida. Así que la perspectiva, amén de cada una de las manifestaciones sectoriales, es poder concretar un gran paro nacional en el mes próximo. ¿Qué fecha? ¿Hay alguna tentativa? No tenemos fecha, porque es algo que se está madurando. Hay sectores de la CGT importantes que todavía no están convencidos, a pesar de los desastres que en gremios medulares, como la Unión Obrera Metalúrgica, está causando el plan. El cierre de todas las plantas de Acíndar en todo el país, prácticamente la paralización por un mes de toda la industria siderúrgica, es una consecuencia directa de el cese o el recorte de la obra pública. Es responsabilidad de Milei 100%. Ayer los trabajadores de Acíndar cortaron, rechazaron la conciliación obligatoria y cortaron durante muchas horas la autopista San Nicolás Rosario. Estas medidas van a seguir, y en distintos sectores de la industria, ya no solo el Estado. Así que es un proceso que está en curso y que, bueno, estamos evaluando permanentemente, con una idea fuerza, que es volver a salir masivamente a la calle como el 24 de enero. Me hago cargo yo de esto, no lo pongo en potencial, lo confirmo, pero quien le habla, no usted. A partir de lo que viene manifestando, podemos adelantar que para abril habrá un nuevo paro nacional. Para abril estamos impulsando un nuevo paro nacional. Si no lo logramos con el conjunto de los actores con capacidad de daño, porque obviamente una cosa es un paro nacional con toda la CGT y otra cosa es con una parte de la CGT. Hay que ser realistas. Uh-huh. El volumen que tiene nuestra CTA autónoma y la CTA de los trabajadores es un volumen importante, pero todavía menor que el de la CGT. Y queremos una medida conjunta de todas las centrales, de todos sus sindicatos, de todos los movimientos sociales, digamos, del conjunto de la clase trabajadora, de los sectores de la cultura golpeados por la política de gobierno, como lo fue el 24 de enero y otros. Así que no sé si lo vamos a concretar. Si no, va a haber medidas parciales nacionales importantes de todos modos. Así que esto está en curso y no tiene todavía una respuesta.